Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de esta emisora municipal, Radio Ubrique, nuestra programación de mediodía de los viernes, en los que adelantamos parte de los acontecimientos deportivos que van a tener lugar este próximo fin de semana. Pero hoy también nos vamos a quedar con otros asuntos. Por ejemplo, vamos a repasar ligeramente lo que dio ayer el partido del Ubrique Unión Deportiva Juvenil A. Partido que recuperaba de la jornada número 3 y que lo llevaba a desplazarse hasta Jerez para enfrentarse a la Escuela de Fútbol Paquete. El Ubrique Unión Deportiva cayó por 6-3 ante el equipo jerezano en un partido que, bueno, a la media hora, bueno, en el minuto 35, por ejemplo, ganaba 0-2 con 2 goles de Miguel Rubiales. Muy rápidamente lograba empatar el conjunto jerezano, en apenas 2 minutos ponía el 2-2 antes del descanso y así se iba el partido al descanso, como decimos. Tras el paso por vestuarios salió como una moto el conjunto jerezano, que se adelantó en el primer minuto, se puso con 3-2 y posteriormente vino la debacle entre el minuto 71 y el 90, pues encajó otros 3 goles. Ya maquilló el resultado de nuevo Miguel Rubiales con el definitivo 6-3. Un hat-trick del ubriqueño que le sirvió poco a su equipo. Es una derrota del conjunto ubriqueño, en este caso la primera, porque ha sumado hasta el momento 2 victorias y 2 empates, 8 puntos. Ahora mismo la clasificación pues no está actualizada en esta categoría, se pueden imaginar, ¿no?, el retraso que tiene en cuanto a partidos aplazados, partidos suspendidos, partidos que se juegan entre semana, pues ahora mismo no sirve de referencia esa clasificación. Lo que podemos decir es eso, que el Ubrique Unión Deportiva cuenta ahora mismo con ocho puntos en su haber tras haber disputado 5 partidos. Digamos que era el partido adelantado de esta jornada, que va a ser completita para los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño. Hay algunos que descansan, como es el caso del Ubrique Unión Deportiva Senior, porque ya solo le queda una jornada para cerrar la primera fase y ahora mismo, este fin de semana, estaba contemplado pues para que todos los equipos se pongan al día en cuanto a partidos disputados con respecto a lo que va a ser la última jornada de esa primera fase. Solo hay un equipo, o 2 equipos en este caso, que tienen un partido menos, que son el Algaida y el Recreativo Portuense. Vamos a estar pendientes de este partido porque el Algaida, ya saben que es ahora mismo rival directo del Ubrique Unión Deportiva por ocupar esa quinta posición y seguramente se juegue esa plaza en la próxima jornada, la última jornada de la primera fase, en ese duelo directo entre sanluqueños y ubriqueños, que va a tener lugar precisamente allí en Sanlúcar de Barrameda. En cuanto al resto de la jornada, pues tenemos al Ubrique Unión Deportiva Senior B, que sí juega este fin de semana y lo hace en Trebujena, ante el Trebujena Balompié. En el municipal Antonio Temblador se van a enfrentar estos 2 equipos el domingo a las 5 de la tarde. Alberto Núñez Duque es el colegiado designado para dirigir este encuentro, que va a estar acompañado por Jaime González Barrera y Geray Morales Aparicio. Quisiéramos destacar que el miércoles este equipo, el Trebujena Balompié, recuperó un partido atrasado que disputó en Castellar ante la Roc Puente y se llevó la victoria por 1-3. Recordemos que en el partido de la primera vuelta el Ubrique Unión Deportiva consiguió una victoria cómoda ante el conjunto trebujenero, pero no se fía sobre todo porque, claro, estamos hablando de una primera vuelta en la que la mayoría de los equipos apenas pudieron realizar una pretemporada con normalidad, le faltaba rodaje, le faltaban jugadores, etcétera, etcétera. Ahora parece ya que los conjuntos están consiguiendo al menos mantener cierta regularidad a la hora de su preparación y eso hace pues que tengan más prestaciones que entonces. Y como muestra un botón, ya decimos, esa victoria conseguida el pasado miércoles a domicilio ante el equipo de la Roc Puente. Pues hemos hablado, como siempre, la previa con Mario Casillas, que nos ha comentado eso, que no hay que fiarse y que tienen que intentar lograr los 3 puntos si quieren mantenerse ahí en esas primeras posiciones para, de cara ya a después del parón, tienen este partido y otro más antes del parón, un parón que será de 2 semanas, como decimos, después del parón ya es cuando se va a decidir realmente la liga. Entonces lo importante es que antes ya los equipos se encuentren bien, bien posicionados de inicio. Escuchamos a Mario Casillas. Con mucha gana porque, hombre, después del empate del otro día, pues vamos concienciados y estamos concienciados de que el partido hay que sacar 3 puntos para adelante y con mucha gana de que llegue el domingo. Hombre, ayer un partido atrasado, allí en los barrios ganó 1-3. O sea, el equipo yo creo que, como han comentado, que está reforzado con 3-4 jugadores de la zona de Jerez y la verdad que no podemos ir con confianza porque ya sabemos aquí que cualquier equipo te puede pintar la cara. Exactamente, por eso te digo tú que lo importante es saber a lo que jugamos, saber lo que hemos entrenado y hacer un partido concienciado de que hay que trabajarlo, de que hay que lucharlo y hacerlo lo mejor posible para poder traernos 3 puntos. Exactamente, yo creo que el partido esta semana y de la que viene es clave para saber a qué vamos a tirar y sobre todo saber dónde estamos, los equipos que va a haber y saber si estamos con el nivel adecuado para poder optar al ascenso. Por eso te digo que esta semana es súper importante, al igual que la semana que viene. La verdad que tengo un par de 2-3 jugadores un poco tocados, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver si llegamos al entreno de hoy, puedo contar con todos ellos y sobre todo pues ver más o menos que llevamos para allá y que la gente sobre todo esté en sofá y esté bien físicamente y estemos con ganas de dar una alegría que ya nos hace falta. Sí, la verdad que sí, hombre, que la verdad que son chavales muy competentes, la verdad que estoy muy orgulloso de ellos y como yo le digo, es una familia. Y la verdad que aquí el problema de uno es el de todo y la alegría de uno es la de todo. Por eso digo que el equipo está enchufado, está conectado, está haciendo, la verdad que es un buen grupo y nada, con ganas de que llegue el domingo a las 5 de la tarde. Ahí estaban las palabras del técnico ubriqueño en la previa de ese choque entre el Trebujena Balompié y el Ubrique Unión Deportiva del domingo a las 5 de la tarde. El resto de la jornada la repasamos rápidamente las convocatorias. En la cuarta andaluza juvenil, en el grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva B, disputa 2 jornadas este fin de semana. Hoy viernes, a las 6:30 de la tarde, se mide a la Jerezana, aquí en el Antonio Barbadillo. Y el domingo viaja a Prado del Rey, a la localidad vecina, para enfrentarse al Calvente a partir de la 1 de la tarde en el Municipal de Cuatro Vientos. En la tercera andaluza cadete, en el subgrupo 3, el Deportivo Ubriqueño recibe mañana al Villamartín a la 1 de la tarde en las pistas de atletismo, mientras que el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a Puerto Serrano para medirse al Puerto Serrano Atlético a partir de las 4. En la tercera andaluza infantil subgrupo 4, el Deportivo Ubriqueño juega en casa ante el Arcos mañana a partir de las 10:30 en las pistas de atletismo. En la cuarta andaluza infantil, su grupo 3, el Ubrique Unión Deportiva juega en el Antonio Barbadillo ante el Pueblo Nuevo La Granja mañana sábado a partir de las 12 del mediodía. En la cuarta andaluza alevín, su grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Guadalcacín para enfrentarse al Guadalcacín mañana sábado a las 12 del mediodía. También mañana sábado juega el Ubrique Unión Deportiva Benjamín de la cuarta andaluza, el Benjamín B, en el del subgrupo 5. Se mide a Marianistas en Jerez de la Frontera a partir de la 1:45. En la segunda andaluza pre-Benjamín, subgrupo 6, el Ubrique Unión Deportiva también se desplaza a Jerez, se enfrenta al San José Obrero mañana a partir de las 11 de la mañana en las instalaciones de Juan Simón. Quisiera recordar que el Marianistas Ubrique Unión Deportiva Benjamín de la cuarta andaluza es en el campo de Santa Fe, que no lo hemos dicho. Y por último, en cuanto a fútbol sala femenino, destacar que el Ubrique Fútbol Sala Femenino juega su último partido en casa mañana sábado a partir de las 4:30 ante el Mentidero de Cádiz. Y allí estaremos nosotros comprobándolo, viendo ese último encuentro de la Liga, por ahora, de esta Liga de la Segunda Andaluza. No sabemos si luego habrá más competiciones para completar lo que es el año o no, pero al menos de esta competición liguera será el último encuentro que jueguen las ubriqueñas aquí en casa. Y por último, en baloncesto, pues tenemos 3 partidos, uno mañana En categoría junior masculina, el Barada Cabo recibe al equipo de Conil, al Mergablo, a partir de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Y luego el domingo tenemos un partido fuera, el de la categoría cadete, el Jerez Club Deportivo Baloncesto Blanco frente al Cabu, que se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Chapín, mientras que en categoría infantil femenina debuta el Cabu en Liga y lo hace también en casa. Recibe a la Gimnástica, será el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Y tampoco quisiéramos olvidar que este fin de semana también se disputa el Campeonato de España de campo a través de cross en esa categoría máster, para los máster, prueba en la que va a participar el lubriqueño Francisco Jaén Moreno. Lo va a hacer en máster 45, como bien saben, y se va a desplazar hasta la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, que es donde se va a disputar esa prueba. Bien, dicho esto, vamos a quedarnos ahora hablando de tenis, porque desde el pasado 22 de febrero se encuentra abierto el plazo de inscripción para la segunda vuelta de la Liga Sierra de Cádiz que organiza el Club de Tenis de Ubrique. El plazo se cierra el próximo lunes 15 de marzo y la segunda vuelta comenzará el miércoles, dos días después, el miércoles 17 de marzo. Recuerden que esta liga está organizada por el Club de Tenis de Ubrique, pero gestionada por el portal Top Ace Tenis, que también lleva, cuya gestión la lleva un ubriqueño que no está afincado en nuestra localidad, sino en el extranjero. Bueno, lleva todo el desarrollo de la competición. Pues vamos a conocer cómo ha ido esa primera vuelta y cómo se presenta esta segunda de esta Liga de Sierra de Cádiz, que al final ha contado con la participación de 23 tenistas, a pesar de que en principio quería ser una competición de carácter comarcal y que obviamente no ha podido ser, se ha tenido que actualizar en ese sentido, que reinventar, porque con los cierres perimetrales y los confinamientos de estos últimos meses se hizo imposible que tenistas de fuera de nuestra localidad pudieran venir a Ubrique a practicar este deporte. Vamos a hablar de todo ello con el vicepresidente del Club de Tenis de Ubrique, con Juan Carlos Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Hasta el próximo 15 de marzo permanecerá abierto el plazo de inscripción para la segunda vuelta de la Liga Sierra de Cádiz, ¿no? ¿Cómo se presenta a priori esta segunda fase? Pues en principio, bueno, según los datos que nos va pasando el organizador telemático de la Liga, pues tenemos más o menos unos 20 inscripciones, y teniendo en cuenta que todavía quedan 5 días para que termine el plazo, pues la verdad es que las previsiones son optimistas. Puede que haya 2 o 3 más inscritos, pues, con respecto a la primera vuelta. Así que contento en ese sentido. Recuerdo perfectamente la última vez que tuvimos la ocasión de hablar, allá por el mes de octubre, creo que fue, que dada la situación, no se sabía, nos comentabas tú que no sabíais exactamente el número de participantes con exactitud que podían formar parte de esta nueva liga, que con 15 ya echaríais a andar. Al final fueron 23, ¿no? ¿Era el número que esperabais? La verdad, hombre, que también teniendo en cuenta la circunstancia de pandemia en la que nos encontramos actualmente y la que todavía nos encontramos en aquella época, pues en octubre, digamos, pues la verdad que el número de inscritos superó también las expectativas. Uh-huh. ¿Vale? Sí, sí. Esa cantidad de inscripciones, pues pudo hacer que configuráramos 3 grupos, ¿vale? Un primer grupo con 8 participantes, un segundo grupo con 7 participantes y otro tercer grupo con otros 8 participantes. Así que la verdad, como tú bien dices, con 23 participantes, pues la verdad es que la verdad que contento, contento en ese sentido. Uh-huh. Y era la primera vez que organizabais una liga con la plataforma Top Ace Tennis, ¿no? ¿Cómo ha ido esa primera fase? ¿Estáis contentos con el desarrollo? Estamos contentos porque es una plataforma que ha creado un chaval de Ulique, pero que actualmente por temas de trabajo pues está en Edimburgo, trabajando allí como ingeniero técnico, y que antes de irse de aquí de Ubrique, pues le gustaba el tenis, de hecho yo jugaba algunas veces con él, es amigo mío, y la verdad queríamos apoyarlo en este proyecto, y entonces pues nada, echó el mano de su club de toda la vida, como ha sido el club de Ubrique, y la verdad que muy bien, se subían los resultados de los partidos, él se encargaba de establecer las clasificaciones, etcétera. En ese sentido, pues muy contento. Siempre accesible a través de una app que él tiene diseñada a través del móvil para poder acceder en todo momento a las clasificaciones, los resultados de los compañeros. La verdad que muy muy contento. Uh-huh. Y recuerdo que la idea era hacer una liga comarcal, que no solo se limitara a jugadores de Ubrique. No sé si al final eso se ha visto un poco afectado, ¿no?, por los cierres perimetrales de las localidades vecinas. Claro, ese es uno de los inconvenientes que hemos tenido, que había varios inscritos de Sahara de la Sierra, también inscritos de Arco, de Bornos, creo que había otro chaval de Villamartín, y claro está, debido a los cierres que ha habido en las poblaciones, pues estos chavales no han podido desplazarse, así que los tuvimos que dar de baja del torneo. Y ya te digo que aún así nos han quedado 23 participantes, todos de la localidad de Ubrique, de nuestro pueblo, y nada, en ese sentido, hombre, apenado porque no hayan podido participar los forasteros, pero bueno, nos conformamos muy bien con la gente de aquí del pueblo. ¿Y de esos 23 todos han podido jugar con normalidad o se han tenido que suspender algunos partidos? No han podido jugar con normalidad, ¿vale? Uh-huh. Al principio las restricciones eran más rigurosas, entonces pues sí que había problemillas, pero ya una vez que se ha asimilado el protocolo de actuación por parte del patronato y todo eso, pues nada, ha ido todo bastante bien. Recordemos que el tenis, como le ocurre al ciclismo o al pádel, son de los deportes que menos contacto físico y digamos más seguros, ¿no?, contra el COVID de los que se pueden practicar. Juan Carlos, se conformaron tres grupos, como nos has comentado antes, en función del nivel, ¿no? ¿Han sido en líneas generales grupos igualados? Sí, tengo que decir que han estado bastante igualados, ¿vale? Y si quiere, pues nada, te puedo comentar más o menos cómo ha quedado la clasificación de cada grupo. Sí. ¿Vale? Sí. Si te parece, comenzamos por el grupo 1, donde el que ha terminado en primera posición ha sido Dani Venegas, ¿no?, con 16 puntos. Y bueno, ¿cómo ha ido la competición en este grupo 1? Hombre, la verdad que el primero, ya como dices, ha sido Dani Venegas. La verdad que está jugando bastante bien. Un chaval que está físicamente en forma. Le encanta el tenis. Cada vez está mejorando más. Es decir, ¿qué decir de Dani Venegas, no? Entonces, creo que ha ganado todos los partidos disputados. Después, en segunda posición ha quedado Manuel Andrés Contreras Iglesias, ¿vale? Uh-huh. Que es un chaval ya veterano, pero que tiene, que compite, sabe competir muy bien y la verdad, también un genial deportista. Y en tercer lugar, pues ha quedado Jorge Caro, que es el gerente del patronato, ¿no? Y que siempre queda siempre en todos los torneos que hemos organizado, o también queda de los primeros. Digamos que esto... Sí, perdona. Dime. No, te iba a decir que en este grupo primero podemos decir que la cosa ha estado entre estos tres tenistas, porque el resto, en cuanto a puntos, han quedado a distancia de ellos, ¿no? Exacto. El resto, en cuanto a puntos, pues sí, han quedado un poco por debajo. Bueno, y en el grupo 2... Tú has finalizado precisamente en esa primera plaza. Ha habido un triple empate con Miguel Ángel Ruiz y Rafael Montes. Explícanoslo. Sí, bueno, hemos empatado a punto, a 6 puntos. Rafael Montes, Miguel Ángel y yo. Pero al final, por un criterio que había establecido en las bases, pues he sido yo el primero. Pero vamos, que no tiene ninguna importancia, que tanto Miguel Ángel como Rafael tienen los mismos puntos que yo. Uh-huh. Claro está, esto sí que tiene importancia de cara a la segunda vuelta, porque si quieres lo hablamos luego, la sí. Segunda vuelta, el primero empieza con 3 puntos, el segundo empieza con 2 puntos y el tercero empieza con 1, ¿vale? Uh-huh. Así que pues en ese sentido pues sí que me ha beneficiado un poquito el quedar primero. Intuyo que aquí ha habido más igualdad que incluso en el grupo 1, ¿no? Sí, ha habido mucha igualdad entre nosotros tres. Bueno, y Manuel Domínguez Castro, que es el que se ha llevado esa primera posición en el grupo 3. ¿Cómo ha sido aquí esa primera fase? Bueno, este grupo pues son la gente pues que se está iniciando en el tenis o que aún ya llevando tiempo pues no han alcanzado un nivel así más o menos medio, ¿no? Y sí, decirte que sí, que Manuel Domínguez Castro, un chaval nuevo que está empezando ahora, que ha salido de la escuela de tenis de Ubrique con Zarguero como monitor y se ha plantado en primera posición. Luego tenemos a Francisco José Gutiérrez García con 12 puntos, un chaval también que ha salido de la escuela de tenis, que esto es lo que realmente queremos, ¿no? Que la juventud pues vaya tirando para adelante, uh-huh. Que lo tengo allí en el instituto, está en primero de bachillerato y juega realmente bien, ¿vale? Pues le falta pues competir un poquito y asimilar, llevar los partidos no es solamente pegar pelotazos, sino que también hay que tener un poquito de cabeza. Y luego Alejandro Ríos Massa, que ha quedado en tercera posición. Con respecto a este grupo, decirte pues lo que acabo más o menos de comentar, son chavales jóvenes. Se ha creado precisamente para fomentar que los jóvenes participen y que empiecen a competir, y creo que el objetivo pues se está cumpliendo con este grupo. Y yo diría más, Juan Carlos, quisiera destacar también que al menos en este grupo habéis contado con una jugadora, María del Rocío Macías, ¿no? Parece que no se terminan de animar ahí las mujeres, pero bueno, por lo menos... Exacto, ahí también está compitiendo Rocío, que es la presidenta del club de tenis de Ubrique actualmente, y que la chavala, hombre, pues compite, se ha ganado su partido, ha empatado otro y ahí la tenemos, ¿eh? Uh-huh. Que juega bastante bien. Uh-huh. Ahora, competir con hombres pues siempre acarrea un grado más de dificultad. Claro, y no hay en Ubrique más, supongo que habrá más mujeres, pero que se atrevan a dar el paso de poder participar, digamos, competir, ¿no? Aunque a nivel local. Bien, me alegro que me haga esta pregunta, porque si alguna mujer de las que juega al tenis me está escuchando, uh-huh. Quiero desde aquí pues animarla a inscribirse a algún torneo y que podamos organizar uno exclusivamente de mujeres. Lo llevamos intentando desde hace varios años, pero no lo hemos conseguido. Y vamos, que creo que no vamos a parar de intentarlo hasta que esto no surja. Uh-huh. Nosotros sabemos que hay muchas mujeres en Ubrique que juegan al tenis, tanto en la escuela de Ubrique de tenis a cargo de Zarguero, como incluso gente de fuera que están trabajando aquí. Y te digo, Jesús, que uno de nuestros objetivos antes de que acabe el año es organizar un torneo exclusivamente para mujeres. Uh-huh. Pues nada, pues aquí darle un empujoncito, animar a las mujeres de que para que se atrevan, ¿no? Que bueno, pues si ya juegan, pues esto no significa que si ya juegan en sus ratos libres, ¿no? O lo podemos decir que partido amistoso, el competir en una liga local no significa que vaya a ser más difícil, sino simplemente que van a poder participar en algo organizado, ¿no? Es un incentivo más. Claro, es un incentivo, pero no sé, pues a lo mejor hay que no saben sacar o que, pero bueno, es cuestión de dar paso adelante. Y hablando de incentivos, ¿qué tal ha ido esa propuesta que, bueno, que pusisteis en esta Liga Sierra de Cádiz de recibir un bote de pelotas si se completaban tres partidos antes de la mitad del periodo de tiempo asignado? Porque recordemos que uno de los principales problemas que tiene la organización de una liga de estas características es el poder hacer coincidir a los jugadores y que cumplan, digamos, el calendario, ¿no? Exacto. El tema está un poquito con respecto, un poquito desigual, ¿no? En el grupo 1, por ejemplo, casi todos los jugadores han recibido el bote de pelota. Uh-huh. Sin embargo, en el grupo 2, donde yo he participado, por ejemplo, pues no ha estado tan, no se ha fomentado tanto el tema este, y ha habido algunos jugadores que se han quedado sin el bote de pelota. Y por otro lado, en el grupo 3, casi todos los jugadores también recibieron este incentivo, que por otra parte lo veo bastante bien, ¿vale? Es una medida que claramente es exitosa por parte del organizador, que es Top Access, y que se va a seguir teniendo en cuenta para esta segunda vuelta. Bueno, pues parece ser que la medida pues ha funcionado, ¿no? Para lo que se creó. Bueno, pues vamos a centrarnos ahora en lo que va a ser esta segunda vuelta, segunda fase. ¿Exactamente en qué va a consistir? ¿Va a haber ascenso y descenso en la configuración ahora de esta segunda ronda? Bien, respecto a eso, decirte que no hay, con respecto a la segunda vuelta, se quedan los mismos grupos, uh-huh. ¿Vale? Grupo 1 con los mismos componentes, grupo 2 y grupo 3. Los nuevos inscritos pues se irán directamente al grupo 1. Pero en ningún caso, Jesús, habrá ni ascenso ni descenso. Se quedan los mismos grupos que estaban configurados al principio. Uh-huh. Y el hecho de que haya ahora, a modo aclaratorio más que nada, ese periodo de inscripción, ¿significa que jugadores que no hayan participado en la primera fase lo pueden hacer ahora en esta segunda? Sí, jugadores que hayan que quieran, aún no habiendo participado en la primera, pueden participar en la segunda. Empezaría en el grupo tercero, pero con cero puntos. Uh-huh. ¿Vale? Sin embargo, en esta segunda vuelta se parte con los puntos que los componentes consiguieron en la primera vuelta. Uh-huh. Pero a la hora de inscribirse, pasan todos directo al grupo 3. Es decir, aquí no hay ahora mismo, para la segunda fase, no te marcan en un grupo dependiendo del nivel que tengas, ¿no? Sino directamente entras en el 3. Directamente se va al grupo 3. Uh-huh. Y también decimos que, a diferencia de la primera fase, ahora la inscripción va a ser de 10 euros. Vale, la organización, que es Top Access en este caso, pone la inscripción de los torneos que ellos organizan a 17,50. Uh-huh. ¿Vale? Pero el club de tenis Dubri, que ha venido bien, subvenciona de esa cuota de inscripción, subvenciona 7,5 euros. ¿Vale? Para todo el mundo, independiente sea socio o no sea socio, para todo el mundo subvenciona la inscripción. Subvenciona 7,5 euros. Uh-huh. Por lo tanto, la inscripción total a cualquiera que quiera participar le costaría solamente 10 euros. Uh-huh. Y recordemos, ¿cuál va a ser el calendario de esta segunda fase? ¿Hasta cuándo va a estar abierto, digamos, la competición? Sí, mira, recordar que el plazo de inscripción ya termina el lunes 15 de marzo, que la inscripción la puede hacer de forma telemática a través de nuestra página web, ¿vale? Verá los enlaces, etcétera. Y recordar que la página web nuestra es tenisubrique.com. Uh-huh. Bien, una vez que ya termine el plazo de inscripción, la liga comenzará el miércoles 17 de marzo. Es decir, ya la semana que viene, pues el miércoles, pues ya empezará la liga correspondiente a la segunda vuelta. ¿Y ese calendario, más o menos, cuándo calculáis que, hasta cuándo calculáis que os va a llevar esta segunda fase? ¿Hasta qué mes? Pues yo creo que nos llevará hasta abril, digamos abril, más o menos, finales de abril, porque ya en mayo, junio, queremos celebrar ya otro torneo. Pero este torneo va a ser distinto y sería mediante un sistema de eliminatoria, de eliminación directa. Este es de Liga, recuerden, es la Liga de la Sierra de Cádiz. Este es de Liga y el próximo que queremos organizar antes de que empiece el verano sería de eliminación directa. Y recordemos que hay premios en metálico, ¿no? Exacto. Para los clasificados, los tres primeros clasificados de cada grupo, para el primero el premio es de 25 euros, para el segundo de 15 euros y para el tercero de 10 euros. Además, también para los tres primeros clasificados de cada grupo se le asignará un pequeño trofeo. Quiero decirte también, Jesús, que para una vez terminada esta primera vuelta, también ha habido un premio en metálico para los tres primeros clasificados. Es decir, que los tres primeros clasificados de cada grupo, el primero ha recibido 25 euros, el segundo 15 euros y el tercero 10 euros. En esta primera vuelta sí que no se ha establecido un premio de trofeo. El trofeo se asignará ya una vez que termine la segunda vuelta. Y recordemos que la inscripción en la primera vuelta era gratuita totalmente. Y La inscripción en la primera vuelta era gratuita porque la plataforma Top Access quiso promocionarse a través del club de tenis de Ubrique y por lo tanto esa promoción incluía la inscripción en los torneos de forma gratuita. Por eso decimos que aunque los premios en metálico no sean digamos muy llamativos, hay que reconocer que es un esfuerzo que hace el club de tenis de Ubrique. Claro, pequeño, pero es un esfuerzo. Después también quiero comentarte que el premio, el primer clasificado de cada grupo, aparte de los premios que te he comentado antes, pues recibirá dos sesiones de fisioterapia avanzada en Vital Clinic, ¿vale? Teniendo en cuenta una cosa, que cada sesión está valorada en 50 euros, que mira, que no está nada mal. Sí. Pues nada, Juan Carlos, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Pues en principio creo que está más o menos todo dicho. Todo aclarado, ¿no? Nada, animar a la gente que esté ahí pensándoselo, pues a que se inscriba en esta segunda vuelta, que la primera ha transcurrido bastante bien, con normalidad, disfrutando del tenis, ¿vale? Cumpliendo el protocolo establecido por el patronato para el tema del COVID. Y nada, la cuestión es mover a la gente, fomentar el tenis y disfrutar, que es de lo que se trata. Una última cosa, Juan Carlos, no sé si te lo comenté la otra vez o te lo pregunté. ¿Se ha notado un repunte en la práctica del tenis por lo que comentábamos antes, como ha ocurrido, por ejemplo, en el pádel o en el ciclismo? Sí, tengo que decirte que sí, totalmente. La gente está empezando a jugar mucho más al tenis y esto se nota en que vale, que las dos pistas que existen actualmente pues se nos está quedando corta porque cuesta trabajo, la verdad, reservarla. Siempre que es muy complicado encontrar un hueco. Y la verdad que, por un lado, nos alegra porque es señal de que sí, que la gente pues se está animando, está jugando más al tenis, pero por otro lado, pasa de que muchas veces no podemos jugar por falta de huecos, falta de pistas disponibles. Y no sé esto si, como continúe así, pues dará pie a que tengamos que solicitarle al patronato pues que construya nuevas pistas o habilite nuevos espacios. De hecho, Juan Carlos, sí, quería comentarte yo que he tenido la ocasión de estar por allí, creo que la cancha exterior de fútbol sala se ha repintado también para la práctica de tenis, ¿no? Exacto. Hablando de este tema, me he acordado de ese detalle, que yo también un día iba pasando por allí y vi la pista que está junto al pabellón cubierto, pues que habían puesto las líneas de tenis. Entonces estuve hablando con Rocío y me dijo que sí, que había llegado a un acuerdo con Jorge a través del patronato, para que pintaran allí las pistas y pudieran en un momento dado, en un futuro, pues ponerse poder disponer también de esa cancha. Claro, eso fruto, entiendo verdad, yo, pues, de la demanda también que tú estás comentando. Exacto, claro. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Juan Carlos. Tan solo recordar que hasta el lunes está abierto el periodo de inscripción y que esta segunda fase comienza el miércoles que viene, el miércoles 17 de marzo. Que nada, que Juan Carlos, que muchas gracias por habernos atendido, que enhorabuena por el trabajo que estáis realizando en el fomento del tenis en Ubrique, y nada, pues mucha suerte, que no pase nada, que podáis disputar los partidos como hasta ahora y disfrutar de este deporte, ¿vale? Pues venga, gracias a ti, Jesús, y nada, por la difusión también de nuestros campeonatos y demás. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos el próximo lunes ya con nuestro horario habitual de tarde, desde las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique, y contaremos lo que nos deje esta jornada deportiva o estas jornadas deportivas de estos próximos días. Desde hoy ya tenemos fútbol, de hecho ya lo tuvimos desde ayer, y así estaremos hasta el próximo domingo. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. You wanna come-